piense que la vida es desigual. Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir. Todo aquel que piense que la vida es cruel, carnaval, nunca estará solo, Dios está con él. ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! Para aquellos que todos critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que no nos quieren, para aquellos que nos maltratan, para aquellos